para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidas, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por supuesto por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Bueno, en emisión del programa de esta tarde de Trazos de Nuestra Identidad, mantendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con Hermana República Bolivariana de Venezuela, a propósito de la posición de mando del presidente obrero Nicolás Maduro para su nuevo periodo 2019-2025, la misma que se llevará a cabo este próximo 10 de enero, ante su pueblo, pueblo que democráticamente lo eligió como presidente. El Imperio Norteamericano y el grupo de títeres denominado Grupo de Lima, y siguiendo las órdenes del imperio, manifestaron que no reconocerán al gobierno de Maduro. Para el pueblo venezolano, el 10 de enero, justamente del 2019, se ratifica la democracia en Venezuela con toda legitimidad y por decisión popular. El presidente Maduro recibió el apoyo de más del 67,8% de los votos emitidos que le otorgaron la victoria a las fuerzas políticas que apoyaron la propuesta de la reelección del presidente Nicolás Maduro. El 20 de mayo del 2018 participaron en estos comicios electorales cuatro candidatos presidenciales en representación de más de 50 partidos y movimientos políticos. Esto justamente es orquestado al no reconocer el gobierno norteamericano y este grupo de Lima, es justamente todo lo que está orquestado por el imperio, esa injerencia nefasta para los pueblos del mundo, con esa visión guerrerista que ahora justamente pretende deslegitimar la decisión del pueblo soberano de Venezuela. El pueblo digno de Venezuela y los pueblos revolucionarios de nuestra América, le decimos al imperio norteamericano y a sus lacayos que estamos con Maduro, con su revolución, y defenderemos la democracia, las soberanías, las libertades de nuestros pueblos de la patria grande. Hoy, esta tarde, para hablar de ello, más adelante contaremos con la presencia del compañero Pedro Sazone, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. Y quiero dar la bienvenida esta tarde también a un gran amigo del programa, parte del programa, como es José Ariza, psicólogo social y coordinador del Comité Ecuatoriano de Solidaridad entre los Pueblos. Justamente las diferentes organizaciones sociales del Ecuador, movimientos políticos, colectivos culturales, ciudadanos, justamente van a realizar este jueves 10 de enero en el Pabellón de las Artes del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, justo el evento, la fiesta democrática de los pueblos, justamente para legalizar, apoyar, solidarizarnos con el pueblo bolivariano de Venezuela y legitimar al mandato del presidente obrero de Nicolás Maduro. Bienvenido, mi querido José, saludemos por el momento, qué chévere que estés aquí a los tiempos, el segundo año el tercer programa del año 2019 de Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenido, mi querido José. Gracias, mi querida Yuma. Queridos oyentes, amigos, compañeros, Qué bueno saludarlos en este nuevo 2019, deseándoles pues un maravilloso, exitoso, sobre todo solidario y lleno de unidad y compromiso con la Patria Grande 2019. Estamos aquí y para todo lo que nos necesiten, con mucho gusto, siempre al pie del micrófono y del cañón. Así es, mi querido José, bienvenido. Bueno, ustedes saben que se pueden conectar a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumagOrtiz, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo a través de mi Facebook Live. Muchísimas gracias ya a esa gente que está conectada, como todos los días miércoles, como todos los días jueves de 3 a 4 de la tarde, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos a Juan José Acosta, a Sarita Heredia, a Joaquín Moscoso, a Ana Graciela Castañeda, un abrazo enorme, mi querida Anita Castañeda, Antonio Granda Ruiz, a Blasco Fabián Córdoba, a Tierra Adentro Agro, Sergio Raúl Marquínez, y también a la compañera Rosa Mercedes Salazar Díaz, que está unido, y a toda la gente que ya se empieza y siguen uniéndose a la programación de la primera radio pública cultural, como es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, vamos a iniciar esta tarde y saludamos, por supuesto, como todas las semanas, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Vamos a iniciar también con memoria colectiva. Hoy escucharemos sobre qué me olvidé, querido, sobre los orígenes de los carnavales, perdón. Justamente ya el mes de enero transcurre, en febrero ya se inicia estas festividades, pero que también dentro, obviamente, hacemos un relato a nivel de la visión de los orígenes a nivel mundial de los carnavales, pero también dentro de la cosmovisión andina, qué es lo que representa estas festividades. No olvidemos que justamente este tiempo, en el mes de marzo, se comienza el inicio del nuevo año andino, o conocido como Mushugnina o Fuego Nuevo. Ese es el inicio del nuevo año andino para los pueblos originarios de la parte andina de nuestros pueblos. Bueno, ya está con nosotros y le damos también la bienvenida, antes de irnos a nuestro paréntesis cultural, al compañero Pedro Sazone, embajador, sociólogo, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela aquí en el Ecuador. Saludemos, mi querido Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y tu presencia siempre en este programa, en esta tu casa. Bueno, gracias, Yuma, por una nueva oportunidad de compartir contigo en este prestigioso programa, escuchado y difundido de una amplia mayoría en el Ecuador. Entonces, gracias nuevamente por invitarnos. Así es, ya habíamos dado los dos temas que vamos a tratar esta tarde con el compañero Pedro Sazone. Vamos a tratar justamente sobre la posición del nuevo mandato del presidente obrero electo legítimamente, democráticamente por el pueblo venezolano, para como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y con José Arice como representante de las organizaciones sociales, justamente de este evento que va a ser el día de mañana, 10 de enero, a partir de las 10 de la mañana, en el pabellón de las artes del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que queda ubicado dentro del Parque El Arbolito, y van a realizar justamente la fiesta democrática de los pueblos, con el objetivo de legitimar, unirnos, reforzar nuestros procesos a nivel latinoamericano y, por supuesto, con amenaza injerencista, guerrerista del imperio y sus lacayos. No hay otra palabra, queridos amigos. Venezuela da un ejemplo de dignidad a pesar de toda la crisis que le ha tocado vivir. Al presidente Maduro, junto a su pueblo, está al pie del cañón dando la batalla contra este imperio y sus lacayos. Bueno, vamos a iniciar con la programación, y muchísimas gracias también a Ana Isabel. Tierra Adentro Agro dice: ¿cuántos venezolanos tienen de empleados contigo que defiendes un sistema de tipos genocida? Bueno, son criterios, querido, esto es un país democrático, pero qué chévere, mi querido, de los compañeros de Tierra Dentro Agro, que puedan estar escuchando el programa y puedan también tener otro tipo de información de la cual se desconoce también, y la causa del por qué realmente tiene una crisis económica Venezuela, y los motivos y la importancia que tiene la defensa del proceso revolucionario para los pueblos de Latinoamérica. Estamos abiertos, por supuesto, somos democráticos, siempre y cuando exista un respeto mutuo. Esa es parte de la convivencia. También a Patricio Gallegos, Siniero. Vamos, continuemos con la programación. Un abrazo. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Los carnavales. Las diversas culturas del viejo continente, griegos, romanos, íberos, galos, sajones, entre otros, durante su desarrollo histórico, mantuvieron diversas celebraciones vinculadas con el inicio de la primavera. Celebraciones festivas relacionadas con deidades tales como Baco o Dionisio, donde los placeres relacionados con la comida, bebida y sexo se manifestaban de una forma desbordada. Hasta hoy en día el término bacanales asociados a los carnavales es sinónimo de excesos. Con el avance del cristianismo en Europa, estas celebraciones son asimiladas y reglamentadas de acuerdo al santoral católico, permitiéndose estas primigenias manifestaciones de disfrute previo al inicio de la Semana Santa, donde de acuerdo a las prácticas religiosas se debería guardar abstinencia, ayuno y arrepentirse de los pecados cometidos, recordando que polvo somos y que en polvo nos convertiremos. En épocas precolombinas, muchas culturas originarias andinas también mantenían rituales y festividades vinculadas a su calendario agrícola. En estas ocasiones, celebraban las primeras cosechas que daban la pauta al inicio de un nuevo ciclo de tiempo, denominado como Fuego Nuevo o Mushugnina. Un claro ejemplo de ello son las ancestrales celebraciones de las fiestas de los florecimientos, denominadas en quichua como Pauca Raimi y Sisa Raimi, que son parte del patrimonio cultural inmaterial vigente del pueblo otavalo. Con la conquista europea y la imposición de la nueva religión, estas prácticas nativas son perseguidas durante la extirpación de idolatrías, hecho generalizado a sangre y fuego en el continente americano por la Inquisición Católica. Sin embargo, estas prácticas persisten como una forma de resistencia cultural y en un proceso de sincretismo cultural. Se mantiene en gran parte del territorio nacional con sus particularidades y costumbrismos, de acuerdo a la cosmovisión de los diversos grupos étnicos y regiones geográficas que conforman nuestro Ecuador intercultural y multiétnico. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando. Muchísimas gracias a Magali Merreno, que nos escucha desde Puerto Rico y que es una fiel oyente de Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias a toda esa gente. Dice, feliz Día de los Reyes. Es un abrazo desde el pueblo de Puerto Rico. Así es, mi querida Magali. A Cristian NFZ se unió, a Matías Hernández. Muchísimas gracias a toda la gente que se une. Y bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical y nos vamos, por supuesto, con música ecuatoriana, con el Alex Alviar y la Mariela Condo, esta canción que me encanta, Caballito Azul. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Si los guambritos sienten que... Si los guambritos sienten que... Sus ojos se quieren cerrar... Sus ojos se quieren cerrar... Es porque pronto llegará... Es porque pronto llegará... Trotando un caballito azul... Trotando un caballito azul... Sobre su lomo viajarán... A la tierra de los sueños, despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Importante programa Trazo de Nuestra Identidad, que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de la cultura, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, del proceso de identidad, que es un valor importante en la construcción de la integración del encuentro. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumad Ortiz. Campesino, campesino. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, realmente muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal, Yumag Ortiz. A Luis Vaca, a Galo Galarza, al Andrés Alejandro Ayala, que también Titan, muchísimas gracias por siempre estar conectado. A la María Cristina Sosa, justamente del Ministerio de Agricultura, una investigadora fabulosa. Muchas gracias, María Cristina, por estar conectada. Reiterar la bienvenida a nuestros queridos hermanos de esta patria grande. Reiterar la bienvenida al compañero embajador, sociólogo Pedro Sazone, encargado de negocios en la actualidad de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Y también a otro gran amigo y parte del programa, como es el compañero José Ariza, psicólogo social, analista político internacional y parte del Comité Ecuatoriano de Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, pero también coordinador del Comité Ecuatoriano de Solidaridad entre los Pueblos. Bienvenidos. Mi querido Pedro, como lo dije en mi introducción del programa, justamente este 10 de enero se realiza la posesión del nuevo mandato del presidente obrero Nicolás Maduro del periodo 2019-2025. Realmente, ¿qué reto se tiene? Yo mencionaba que todo esta arremetida del imperio que no ha parado desde la época de Chávez y que al presidente Maduro le ha tocado muy duro, pero con esa sabiduría y esa resistencia junto al pueblo bolivariano de Venezuela, siguen adelante, a pesar de una guerra no convencional, de un terrorismo económico, como todos conocemos, pero desgraciadamente también los lacayos de los diferentes medios de comunicación a nivel tanto nacional como internacional se encargan de distorsionar la realidad y las causas del por qué esta guerra económica y de esta situación económica que vive el país hermano de Venezuela. También tomando en cuenta que Estados Unidos sigue sigue terriblemente azotando contra Venezuela con diferentes bloqueos económicos impuestos, con esta declaratoria al nombrar a Venezuela que ratificó este presidente actual de Estados Unidos como Donald Trump, que ratifica a Venezuela y la declara como una amenaza inusual, extraordinaria para la seguridad interna y externa de Estados Unidos. Como siempre digo, deberíamos preguntarnos quién es la verdadera amenaza para los pueblos del mundo, queridos amigos. Bienvenido, mi querido Pedro. El reto es importante para el 2000, este nuevo mandato, con un grupo de Lima que quiere y desconocer y que ha hecho toda una campaña hostil, horrorosa, y yo creo que sí, sobre todo incoherente en los tiempos actuales, donde de alguna u otra manera los pueblos de Latinoamérica tendríamos que estar más unidos que nunca. Querido Pedro, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Yuma, por esta oportunidad. Es un momento propicio para hablar y divulgar pues lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, mañana el presidente Nicolás Maduro asume un nuevo periodo constitucional 2019-2025, tal como establece la Constitución de la República Bolivariana. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro viene de unas elecciones el 20 de mayo del 2018. Él acudió a un proceso electoral y de forma democrática, abierta, transparente, ganó el proceso electoral con el 67%, el 67.8% de los votos. Fue un proceso observado, transparente. Participaron 200 observadores internacionales. Cumplió todos los estándares desde el punto de vista técnico del proceso. Recordemos que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más seguros del mundo, un proceso absolutamente automatizado, auditado desde su espacio de preparación, auditado durante la realización del proceso electoral y auditado luego el proceso electoral. Venezuela se llega al nivel de auditar el 100% de las mesas. Por lo tanto, no hay duda de cuál fue la voluntad popular y cuál es la voluntad popular mayoritaria del pueblo venezolano. Entonces, la mañana asume como expresión de la voluntad popular, de la soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo el que decide, y el pueblo decidió que el presidente fuese Nicolás Maduro. Recordemos que en esa elección el 20 de mayo participaron 4 o 5 candidatos y participaron aproximadamente unas 35 organizaciones de carácter político, y el proceso electoral se dio así, con la particularidad que fue un proceso atacado desde su anuncio y en su realización. Antes de su anuncio venía Venezuela con una dinámica desde el punto de vista de las mesas de diálogo con la oposición. Una parte de la oposición decidió no participar y otra parte participó, dándose la característica de una lucha interna bárbara entre los sectores opositores, de tal manera que la pérdida electoral que se dio fue influenciada también por la lucha interna de la oposición, porque en la oposición venezolana hay una oposición venezolana antidemocrática, una oposición venezolana golpista y una oposición venezolana que decidió irse del camino democrático. Por lo tanto, mañana es un acto relevante, importante, en medio de un hostigamiento que ya tenemos 4 años en un proceso de hostigamiento continuo, de guerra psicológica, de campaña mediática, de desprestigio a las instituciones en Venezuela, de guerra en contra de la economía para que la economía venezolana se viniese abajo y por esa vía la gente saliera a protestar o a insubordinarse en contra del gobierno, porque los sectores opositores escogieron la vía violenta, tal como se demostró el año pasado en los meses de mayo, junio, abril, mayo y junio, con lo que nosotros en Venezuela definimos como la guarimba, que es una violencia de calle. Por lo tanto, mañana se reafirma el camino pacífico de Venezuela, el camino democrático de Venezuela y el camino constitucional de Venezuela. A pesar de todos los ataques, hemos recibido ataques a nivel mundial. El presidente Nicolás Maduro denunciaba que se trata de una componente de carácter mundial de los sectores opositores y liderizados, los sectores de derecha, liderizados directamente por los Estados Unidos. Pese a la campaña, pese a los ataques, pese al proceso de las mentiras que se ha divulgado a nivel mundial, mañana toma posesión el nuevo periodo 2019-2025 el presidente Nicolás Maduro, porque así lo ratificó el voto popular del pueblo venezolano. Así lo ratificó, y sobre todo también es justo esa participación, ese poder popular que se construye a través del proceso de la revolución bolivariana en Venezuela junto a su pueblo. Querido Pedro, ¿cuál es la posición que va a tener el gobierno venezolano ante todas estas declaraciones de que no se le va a reconocer los de estos grupos, estos gobiernos que están supuestamente en este grupo de Lima, queriendo ser los salvadores de las democracias, y en sus propios pueblos no tienen ni democracia, ni una equidad, ni justicia social? Cabe decirlo. ¿Cuál va a ser la postura del presidente si se llevase, o del Estado bolivariano de Venezuela, si es que no hay un reconocimiento de este grupo de países que conforman el Grupo de Lima ante el actual mandato que justamente se posiciona el día de mañana el presidente Nicolás Maduro? Bueno, cada país asume su responsabilidad. El Grupo de Lima optó por el camino injerencista, golpista. El Grupo de Lima se salió de los canales democráticos del derecho internacional. Cuando uno analiza la declaración aprobada por el Grupo de Lima, es un adefesio en términos jurídicos internacionales, en términos de la diplomacia. Es decir, es un camino de la intervención, de la injerencia. Ahí está en los contenidos. Es un contenido que conduce y convoca a la injerencia, a la violencia y acabar con la paz en Venezuela. Pero pese a sus aspiraciones nefastas, no van a poder lograr sus objetivos. Cada quien sabrá hacer lo que va a hacer. Lo que Venezuela ha dicho: todo gobierno que desconozca la legitimidad del presidente Nicolás Maduro y de sus instituciones, se va de Venezuela. Se va con todo, con negocios, con representación diplomática. Es decir, Venezuela no tiene términos medios hoy frente a una posición tan nefasta para la paz y la cooperación mundial. Los países, luego la declaración de Lima se ha mantenido, algunos están como a las expectativas, otros han dicho, pero no han formalizado el no reconocimiento del presidente, por la claridad que ha dicho el Estado venezolano. Y lo repito, país que desconozca la legitimidad del presidente Maduro y sus instituciones democráticas, que se vayan. Eso es claro, en términos enfáticos, ¿no?, porque es exactamente eso. Es el respeto y la defensa de la soberanía y la independencia, que es lo que está en juego, porque el Grupo de Lima, tal como dijo la Cancillería uruguaya, no tiene ninguna legalidad internacional, ningún estatus internacional para tomar posiciones sobre otro estado. ¿Qué es el Grupo de Lima? El Grupo de Lima es un grupo ideológico alineado con los Estados Unidos, es el que opera en el continente, fue conformado con único objetivo, tal como ha sido todas sus declaraciones, de ataque a Venezuela. Ha sido el centro del ataque. Es decir, la guerra hoy en Sudamérica, en términos diplomáticos, es diseñado desde el Grupo de Lima. Eso no tiene precedentes. Es decir, ¿de dónde veníamos nosotros? Bueno, veníamos de UNASUR, pues veníamos de los espacios de cooperación, de los espacios de solidaridad, del ALBA, de CELAT. Entonces, este grupo es un grupo divisionista, vino a romper la armonía en el continente y en Sudamérica. Tiene consecuencias nefastas, porque ha sido un elemento reproductor, por ejemplo, de congelar a UNASUR. Es gran parte de la responsabilidad del Grupo de Lima. Es un grupo que desde el proceso no ha dicho absolutamente nada positivo. desconocieron la convocatoria de las elecciones, anunciaron antes que las elecciones del 20 de mayo, anunciaron su supuesta ilegitimidad, luego del proceso desconocieron una campaña de carácter permanente, que luego culmina con este contenido, y un contenido, aparte de ser injerencista, aparte de ser guerrerista, está rompiendo, anuncia la ruptura de la soberanía de Venezuela, porque cuando ellos toman medidas desde el punto de vista de lo que fue una acción soberana de Venezuela cumpliendo todos los protocolos a nivel internacional, estaban dos naves en las aguas nacionales, que es patrimonio, son las aguas nacionales donde se ejerce la soberanía. Venezuela aplicó el protocolo y le dijo que estaban en aguas nacionales y por lo tanto deberían salir de ella. La nave acogió lo que fue la postura de Venezuela, y luego en el comunicado vienen a anunciar que Venezuela está irrumpiendo a la soberanía de Guyana, cosa que es absolutamente mentira. Y que justo ahora el presidente Maduro tuvo una reunión a nivel internacional con diferentes medios de comunicación y diferentes grupos de solidaridad, y justamente Pedro aclaraba y mostraba videos y audios de lo que realmente y lo que está explicando, justamente estás explicando tú, querido Pedro. Sí, el párrafo del Grupo de Lima, el nefasto párrafo, el párrafo número 9, dice: condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hace un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas para que desista de sus acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. No hay absolutamente ninguna violación de los derechos soberanos de sus vecinos. Estaban en aguas nacionales y Venezuela aplicó el protocolo. Es decir, no es... Ese es el derecho de todos los pueblos. Es el derecho soberano, es al contrario. Y entonces ellos manifiestan su preocupación porque una nave de investigación sísmica por parte de la Marina venezolana dentro de una zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela y no de la República Cooperativa de Guyana. Entonces, bueno, es un párrafo que distorsiona absolutamente todo. ¿Y para que cuál es lo falsos positivos? Claro, para crear una situación de tensión que lo ha intentado de enfrentamiento con Guyana. Recordemos que hay una zona de reclamación que responde a una comisión internacional para dirimir las diferencias, eso tiene sus protocolos y su dinámica, y Venezuela siempre se ha sentado con Guyana en términos de ir al proceso de lo que tiene que ver con la zona de reclamación, que es una zona fundamental, estratégica, pero es una zona que tiene una normativa especial. Por lo tanto, ninguna empresa internacional tiene la potestad ni de explotar de manera unilateral en lo absoluto, y tampoco tiene ninguna potestad de entrar a la zona de lo que tiene que ver con el territorio venezolano. Así es que importante esta aclaración. Y para la gente que nos escribió, que agradezco mucho su sintonía, hay que enterarse un poco antes de dar un criterio tan fuerte, tan incluso grosero. Lo que tenemos que tener, independientemente de las creencias o las ideologías o de las adhesiones, entender, queridos amigos y amigas, que aquí está en juego la soberanía de los pueblos, la soberanía de un país independiente como es, soberano como es la República Bolivariana de Venezuela. Acá todo se concibe, toda esta guerra no convencional armada desde los Estados Unidos, desde el gobierno norteamericano y sus lacayos, como son los aliados, sus aliados, ¿verdad?, que todos los conocemos. ¿Cuál es el interés realmente, mi querido Pedro? Bueno, lo que está en juego en Venezuela es el centro de una acción, pero lo que está en juego en el contexto internacional continental es un proceso de reposición del dominio global de los Estados Unidos en el continente. Los Estados Unidos decidió recomponer su estructura de dominación continental, y el proceso de recomponer su estructura hegemónica tiene que ver con lo que está pasando en el mundo entero. El mundo entero hoy es un proceso de la construcción de una nueva realidad multipolar, donde han surgido diferentes centros de poder a nivel mundial, donde está por definirse, es decir, cómo se va a estructurar el nuevo orden internacional. Entonces, bueno, frente a esa realidad, los Estados Unidos decidió, por su concepción hegemónica, histórica, recomponer su sistema de dominación. Esa recomposición del sistema de dominación continental ha conducido a varias cosas. Ha conducido a un mayor nivel de presión en los países por tener una directriz de manera directa en los países para influir en las decisiones nacionales, decidir sobre la reposición de sus empresas en el continente y decidir que aquellos países que no siguen las líneas desde el punto de vista económico, político y cultural, se les segregue, se les separe, se les divida. Entonces los Estados Unidos trajo una nueva política de enfrentamiento continental. Los Estados Unidos, como hecho particular, su nivel de operación es un nivel de operación sobre la guerra, sobre los enfrentamientos, porque es un parte de la lógica de ellos como imperio. Por lo tanto, ellos decidieron que el continente americano siga siendo parte de su dominio, pero hay realidades diferentes, hay soberanía de los países, hay maneras de ver el mundo, y ellos no aceptan el nuevo mundo. Es más, ellos relacionan en el caso venezolano y en el caso de Nicaragua y el caso de Cuba, que Cuba, Venezuela y Cuba y Bolivia responden a otras expectativas desde el punto de vista de los intereses internacionales. Pero eso es una postura soberana de cada país. Cada país decide cómo es sus relaciones internacionales, con quién se relaciona y cuáles son sus prioridades, que es lo que Venezuela ha decidido. Y en todo ese contexto, Venezuela ha dicho que no tiene absolutamente ninguna restricción para dialogar con el gobierno norteamericano sobre el principio del respeto y de la ponderación fundamental de lo que tiene que ver con la independencia y con la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, estamos en presencia de una recomposición del sistema de dominación continental de los Estados Unidos que pone en peligro la convivencia, la paz y la cooperación. Es una postura divisionista, fraccionalista, guerrerista, que hoy el continente americano entró en un proceso de disputa, que los países tienen que valorar el proceso de lo que ha sido en este territorio, un territorio de paz, de convivencia, y así declarado desde el punto de vista de la CELAT y desde el punto de vista de UNASUR. Entonces lo que está en peligro es justamente ese activo, el activo de la paz. Por lo tanto, el centro de este ataque es Venezuela, pero no es el objetivo final. El objetivo final es la recomposición del sistema de dominación e imposición imperialista en el continente. Y con un objetivo más, que es, mi querido José Ariza, es adueñarse de nuestros recursos. Sí, querida Yuma, pero eso tiene una explicación. No solamente el hecho de adueñarse los recursos para adueñarse los recursos, sino pensando justamente en su jugada guerrerista. Sabemos que una de las mayores fortalezas del imperio es su músculo guerrerista, su músculo militar y de amedrentamiento. De hecho, gran parte de su política económica se basa en vender seguridad a muchos países como Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Pero en caso de una conflagración mundial como la que ellos plantean y la que necesitan, porque no solamente es que la plantean, sino que la necesitan para salvar el modelo capitalista, necesitan el petróleo de Venezuela para garantizar los recursos necesarios para mantener esa guerra. Acuérdate, en la Segunda Guerra Mundial, lo importante que fue para Alemania y lo importante que fue para todos los países que participaron, el proveerse de los recursos necesarios para mantener una guerra. Una guerra es increíblemente cara. De hecho, la guerra es una guerra que ya empezó. La gente no se da cuenta que la guerra ya empezó. Por eso es importante entender que los medios de comunicación son un arma de guerra. La gente a veces no lo entiende así, cree que solamente difundir noticias o no. No, la visión guerrerista del imperio es los medios de comunicación son un arma de guerra porque son un medio de hegemonía cultural, ¿verdad? La capacidad que tienen los medios de comunicación para manipular a las grandes masas es impresionante. Logran tapar el sol con un dedo. Aquí en Ecuador lo hemos visto claramente cómo es capaz, son capaces de taparle a la gente las carreteras, las escuelas, todo lo que se hizo, todo lo que se ha hecho, y de repente la gente dice, no, pues si no ha hecho nada. El mayor ladrón del Ecuador fue el anterior, y todo es corrupción y todo es malo, ¿verdad? Es impresionante cómo han logrado, cómo lo logran hacer. Y a nivel mundial, mil veces contada se dice que... Pero no solamente eso, sino el enfoque tan terrible que logran, ¿verdad? Que logran distorsionar totalmente lo que pasa en Venezuela. Venezuela vive un momento difícil, claro que sí, como lo vivió Cuba o lo sigue viviendo Cuba después de 60 años de bloqueo, porque un bloqueo criminal, un bloqueo genocida dirigido contra el pueblo, porque dice el dicho chino que es muy sabio, en la pelea de los elefantes el que sufre es el pasto. Es la gente vulnerable, la gente humilde, esa gente que se vio obligada a salir a caminar. Claro, también parte de una campaña mediática, una campaña de mentiras promoviendo que la gente salga, ¿verdad? Pero era parte de esto que están haciendo ahorita, justamente, justificar el hecho de una intervención armada en Venezuela. Y ya ni siquiera, son tan pilas y tan vivos los gringos, han aprendido tanto, que ni siquiera quieren poner los muertos. Quieren que América Latina ponga los muertos de lado y lado. O sea, ponga también los soldados. No quieren tener las pérdidas, los 60.000 muertos que tuvieron, de marines que tuvieron en Vietnam. Ahora quieren que también nosotros pongamos los muertos. Y lo están logrando, porque con estos esbirros que están gobernando los países de América Latina, como les decimos. Exactamente. Son vendidos al imperio. Afortunadamente, los pueblos no son tontos. Los pueblos son manipulados, los pueblos son alienados. Y lamentablemente son víctimas y son vulnerables a toda esa manipulación mediática tan brutal que se vive. Pero los pueblos no son brutos y los pueblos van a reaccionar. El imperio norteamericano se está jugando una cosa fundamental. El mundo entero se está jugando un cambio civilizatorio fundamental, que es superar el modelo capitalista que nos ha hundido. ¿Por qué? En su desesperación, porque están jugando con la desesperación. Y aparte con la crisis económica que vive el imperio también. Es quizás más fuerte que la venezolana, es lo que la gente no sabe. Nada, endeudados muy tapada, endeudados hasta la coronilla. O sea, en realidad ellos no tienen absolutamente nada en este momento haciendo sumas y restas, están en pérdida. Por eso necesitan la guerra. Necesitan la guerra, guerra que no se les da, va a dar la oportunidad, mi querido Pedro Sassone, porque estamos muy convencidos del proceso de la revolución bolivariana de Venezuela. Pero a su vez, ¿qué retos tiene en este nuevo mandato el compañero presidente Nicolás Maduro para el desarrollo y a paliar y salir de todo este proceso provocado también por el imperio norteamericano? Dos retos importantes. El primer reto es mantener, preservar la paz. Qué importante. Lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el Estado y lo ha dicho su presidente Nicolás Maduro. No nos van a sacar del camino de la paz y no nos van a sacar de lo que hemos llamado la diplomacia de la paz. La diplomacia de la hermandad, de la cooperación, del respeto, de la autodeterminación de los pueblos. Venezuela no asume ninguna conducta de injerencia en los asuntos internos. Somos respetuosos de manera absoluta de las dinámicas internas de cada país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. Entonces, el primer reto es preservar la paz. El segundo reto tiene que ver con la recuperación de la economía. Es decir, nosotros tenemos un reto fundamental en la aplicación del plan de prosperidad económica, recuperar la economía. Una economía asediada, una economía atacada, una economía asfixiada. No sé si hay precedente, el único precedente podría ser el presidente de Cuba con todo el bloqueo, pero en términos de la forma, la particularidad, la diversidad, la intensidad, cómo se ha dado la guerra económica, no tiene precedente. Entonces, enfrentar la guerra económica es recuperar la economía, es recuperar la estabilidad en términos políticos. Y el otro reto que nos plantea también la actual coyuntura, justamente en cómo mantener una posición soberana e independiente en el mundo. Nosotros somos militantes de la unión y la integración, nosotros somos militantes de la unión de los pueblos, de la hermandad de los pueblos. No somos nosotros el que está anunciando ruptura, guerra, ataques, guerras, injerencia. Nosotros anunciamos, eso sí, con valentía, con hidalguía, la defensa de la soberanía de Venezuela y la independencia de Venezuela. Ahí no hay duda. No hay duda desde el punto de vista de toda nuestra voluntad del pueblo venezolano, y mañana se va a expresar. Mañana el torrente de las masas, de los millones de personas en la calle defendiendo la soberanía, la disposición y la voluntad del pueblo de preservar la independencia y la soberanía. Son retos políticos internacionales, son retos desde el punto de vista económico y son retos desde el punto de vista de la convivencia de la paz. La humanidad tiene derecho a la paz. Es un derecho humano fundamental. El continente americano tiene derecho a la paz. Ningún país, por fuerte que sea, tiene la potestad de poner en peligro la convivencia pacífica de los pueblos, la convivencia pacífica de las sociedades, el aceptar las diferencias del otro. Entonces la locura ideológica de la derecha de no aceptar que hay posiciones políticas diferentes, que hay concepciones de vida diferentes, que hay modelos de vida y de económicas diferentes al capitalismo, llámese el socialismo, llámese el poscapitalismo, llámese la convivencia comunitaria, etcétera. Esos son derechos de los pueblos, pues. Son maneras de los pueblos cómo organizan su civilización, su humanidad y su futuro. Esos son los retos planteados. Y yo quiero decir que esos retos, en la asunción de esos retos, Venezuela no está sola. Venezuela cuenta con la voluntad de los pueblos, con la amplia solidaridad a nivel mundial. Como se han demostrado, es impresionante el apoyo para la posición de Maduro y en todo este proceso, sobre todo de las organizaciones sociales, políticas, ciudadanas, culturales, de muchos gobiernos también, de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, mi querido Pedro. Es esa fuerza que gracias a esa conciencia de Chávez, que sembró esa restauración del proceso de dignidad, de defensa de nuestras independencias y soberanías, y con lo que ha continuado el presidente Maduro, eso es lo que representa realmente Venezuela. Porque todos somos Venezuela, mi querido Pedro, porque aquí no solo está en juego solo Venezuela o lo que quieran hacer o lo que crean o quieran o pretendan hacer con Venezuela, están equivocados. Aquí se corre un riesgo a nivel regional, mi querido Pedro. Sí, exactamente. Uno de los objetivos de esta política de ataque, ya sea desde el Grupo de Lima, ya sea desde la Secretaría General de la OEA, o ya sea del propio imperio, de sus altas autoridades, uno de los objetivos es separar a Venezuela, aislar a Venezuela, acallar la voz de Venezuela, y no han podido. De verdad que no han podido, pese a todo, son 4 años de guerra no convencional, en lo diplomático, en la campaña bestial del ataque a los medios de comunicación, en el ataque a la economía, no han podido con la voluntad del pueblo venezolano. Mañana se ratifica el camino de la paz, no han podido, de la democracia, no han podido separar a Venezuela de la voluntad y la amistad de los pueblos. Mañana se expresará la amistad de los pueblos africanos, de los pueblos europeos, de los pueblos de América Latina. Ellos han querido empañar el acto de mañana y no lo van a poder hacer. Mañana otra parte del mundo que tiene otro enfoque, que tiene una concepción diferente a los viejos intereses imperiales, mañana estarán con Venezuela. Estarán altas autoridades de organismos internacionales, estarán voluntades políticas importantes del presidente y estará el pueblo venezolano respaldando a su presidente. Eso es la expresión de la soberanía y la decisión de ser libres e independientes. No hay poder imperial suficiente para callar la voz de soberanía del pueblo venezolano. No han podido y no podrán acallar esa voz. Así es, mi querido Pedro, no lo podrán hacer, porque nuestros pueblos fueron declarados zonas de paz. Lo que le pasa a Venezuela le pasa al resto del mundo y de Latinoamérica, queridos amigos, porque todos somos Venezuela, mi querido José Ariza. Los movimientos y organizaciones sociales el día de mañana tienen un acto político y cultural, la fiesta democrática de los pueblos. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a pasar? Y un poco esta consolidación del respeto a la paz y a la democracia de nuestros pueblos. Sí, mi querida Yuma. Desde el 10 de la mañana, el día de mañana, jueves 10, vamos a realizar un lindo evento, una fiesta democrática de los pueblos para acompañar a nuestros hermanos venezolanos. Pero no solamente es acompañar a Venezuela, por eso se llama la fiesta democrática de los pueblos, es acompañar a la democracia, que es lo que realmente está en riesgo. El neofascismo, ¿verdad?, que es el polo opuesto de la democracia, está atentando seriamente contra la democracia en todo el mundo. Lo vemos lo escuchamos en Europa, lo vemos en América Latina, en diferentes países. Vemos que se está atacando es la organización democrática, porque lo contrario a la democracia es la barbarie, justamente. Y no podemos volver a caer en la barbarie en la que los más poderosos, los que tengan las armas, pueden imponerse. Necesitamos mantenerlos dentro de la democracia, por más imperfecta que sea. Ninguna democracia es perfecta. Hay más de 30 tipos diferentes de democracia, y a pesar de que no sean perfectas, es mucho mejor que la más mínima guerra. Así que necesitamos mantener la democracia, y como decía Hugo Chávez sabiamente, la paz es el triunfo de los pueblos. Y los pueblos, invitamos a todos los pueblos, al pueblo ecuatoriano, a que esté atento de todo lo que va a suceder este 2019, y en especial estos días. Hay que estar muy atento porque hay movimientos, lamentablemente el imperio nos ha acostumbrado a movimientos de debajo de la mesa, movimientos sucios, como hicieron con las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, pero van a tratar de hacer cosas que luego va a ser irreversible el impulso hacia un momento bélico. Esperemos que no suceda, porque nos lo merecemos. El pueblo de América Latina, los pueblos de América Latina y del mundo, nos merecemos la paz. No se han atrevido a impulsar una guerra en Europa, porque ningún pueblo europeo va a probar eso. Ahora nos la quieren traer a América Latina. Y no es solamente, insisto, contra Venezuela, es contra toda América, y en especial contra todo el mundo, porque una guerra, una conflagración de ese tipo, en la cual van a estar metidos algunos bandos, porque como tú lo ves, es una confrontación. Hay dos bandos fundamentales. Están los bandos que apoyan a Venezuela, que no son pocos, ¿eh? No nos podemos olvidar de países como China, como Rusia, como Irán, como Turquía, como Sudáfrica. Esos son los países que están apoyando en este momento a Venezuela, a la democracia venezolana, ni siquiera al presidente Maduro, que es un símbolo de la democracia del pueblo en Venezuela. Es a la democracia venezolana y a la democracia en el mundo. Y por el otro lado, tenemos a los invasores, ¿verdad?, que dice el presidente, el torpe presidente Duque, los quiere mostrar como que fueron los libertadores de América, imagínate tú, a los yanquis, ¿verdad?, y que ese grupo ha demostrado que invade, saquea, asesina, bombardea. Así que, ¿a quién escogemos? Hay que ser muy claro, y invitamos a todo el pueblo a que lo piense claramente. En esa disputa hegemónica, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del lado de los pueblos y de la lucha por el bienestar social, por la construcción de un mundo mejor posible, o del lado de los depredadores de siempre, que han asesinado a nuestros pueblos y que siguen lucrando, robando, acechando la libertad y la independencia de nuestros pueblos? Así que hay que pensarlo muy bien, porque lamentablemente los medios han logrado que amemos al opresor y odiemos a la víctima. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, ¿qué es lo que va a pasar, mi querido? Estamos en la Casa de la Cultura desde las 10 de la mañana. Pabellón de las Artes. En el Pabellón de las Artes, que queda frente a Contraloría, por la entrada de la 12 de octubre, en el arbolito, por la entrada de la 12 de octubre, para que la gente no se pierda. Vamos a estar en una fiesta cultural, vamos a estar muy alegres, como debe ser, como es nuestro pueblo. Artistas. Como es nuestro pueblo, alegres. Todas las organizaciones van a estar presentes justamente para apoyar, legitimar la posición del mandato del presidente obrero Nicolás Maduro para el 2019-2025. Todos invitados, y viva Venezuela, viva la patria grande, mi querido Pedro. Un mensaje antes de despedirnos, querido Pedro, y también, bueno, agradecer a toda esa gente realmente, disculpen si no los menciono, a Luis Vaca, al Galo Galarza, al Andrés Alejandro, a la María Cristina, como les dije, al Wilber Rodri de la Embajada de Bolivia, muchísimas gracias, al Mario Oñate, muchísimas gracias. Al Wilber Rodri y a toda la gente que se estaba conectando, al Ramiro Díaz, a Jorge Cano de la Embajada de Cuba, muchas gracias. Crespo. Así es, muchísimas gracias a toda la gente, gracias, que sigue. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es lo que tenemos, eso es parte de nuestro compromiso como comunicadores o quienes hacemos comunicación. Al Víctor Albornoz, muchísimas gracias. Dar este criterio de la realidad de nuestros pueblos, de la patria grande, y defender nuestros procesos. Eso no puede ser postergado. Tenemos que estar firmes. con mucha alegría, con mucha ternura, pero con mucha dignidad, como lo ha demostrado el pueblo valiente de Venezuela, mi querido. Y como lo demostró nuestra Manuela, ¿no? Ajá, sí, nuestra Manuela. Nuestra Manuela ecuatoriana, esa mujer maravillosa que estuvo al lado del Libertador, la Libertadora del Libertador. Así que Venezuela y Ecuador tienen tanta historia y mucho amor, y tenemos que seguirlo repitiendo y apoyando constantemente. Así es, mi querido José Ariza, mi querido Pedro. Antes bueno, ya de despedir, porque despedida, nos un mensaje de optimismo, de esperanza. Mañana será un acto sumamente importante, un acto pacífico, democrático, de ratificación de la soberanía de un pueblo. Nosotros le queremos decir al mundo, al pueblo ecuatoriano, la gran aspiración del pueblo venezolano es vivir en paz, es recuperar, consolidar nuestra economía, nuestras condiciones de vida, es nuestro trabajo. Nosotros decimos una consigna en Venezuela que se llama rodilla en tierra, es decir, no podrán con Venezuela, no podrán con su gobierno, y mañana será ratificado desde el punto de vista constitucional y del pueblo venezolano. Así es, viva la patria grande. Muchísimas gracias. Ya no tenemos tiempo para ir al último corte musical. Dejémonos a Joan Baez, aunque sea un ratito, mi querido Panchito. No nos moverán, estamos unidos. Con coherencia tenemos que actuar y que esa solidaridad sea activa. Los pueblos triunfarán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, querido Pancho. Y también muchísimas gracias al Pedro Márquez, que siempre está acá con nosotros. Bueno, siempre con un correcto pensar, sentir. Coherencia revolucionaria, dignidad, soberanía y libertad para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, querido Pedro Sazón, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que esta tarde nos ha acompañado. Y al José Ariza, que es parte del programa, psicólogo social, analista político internacional. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana en el pabellón de las artes del parque El Arbolito, en la posesión, acompañar la posesión del presidente de obrero Nicolás Maduro, porque estar con Maduro es estar con el pueblo venezolano y con esta patria grande. Muchísimas gracias. Calla Cama. A recuperar la patria grande. Unidos en la vida no nos moverán. Unidos en la vida no nos moverán como un árbol. Firme junto al río, no nos moverán, no, no, no nos moverán, no, no, no. Hasta este momento, trazos de nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Somos Radio.